Imagínese un paisaje. Póngale la palabra amor muy grande y escuche. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Imagínese el universo con sus estrellas y galaxias. Póngale la palabra amor muy grande y escuche. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Imagínese la dimensión espiritual. Póngale la palabra amor muy grande y escuche. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. A la cuenta de tres, abrirá los ojos y estará bien despierto, sintiéndose mejor que antes. Uno, dos, tres, ojos abiertos, bien despierto, sintiéndose mejor que antes.